Y estamos 15:39 de la tarde, acá en el barrio diríamos 4 menos 20, decimos 4 menos 20, y en este momento llegó el momento de presentar a nuestro columnista, al licenciado en economía, al Leonardo Fusero. Ya me empecé a trabar. Buenas tardes, Leo. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Si se puede, ¿no? En realidad decir que está todo bien, porque la verdad después del domingo hemos quedado en jaque, ¿no? Y un poco no, creo que lo que más nos preocupa en estos momentos justamente es lo que tiene que ver con la economía, qué es lo que pueda llegar a ocurrir en el caso de que Mauricio Macri tome el poder. Bueno, a ver, primero comparto la sensación de hackeado, y sería quizás para otro análisis por qué nosotros como miembros del Movimiento Nacional Justicialista no pudimos ganarle a por lo menos tres impresentables, ¿no? A uno estábamos peleándole todavía, pero a dos impresentables, que son Pilar y Garro, no le pudimos ganar. Eso sería para otra conversación y me parece interesante también, ¿no? Pero el tema que vos decís es que, digamos, yo lo hubiese planteado desde este lugar, que es que hay una sensación, como y te lo demuestran las urnas, de que no hay mucha diferencia entre Macri y Scioli. O sea, que los dos podrían tomar caminos económicos similares, ¿no? Y a mí me parece que eso es un error de lectura del votante, y también lo he discutido con compañeros que creen que es, digamos, Scioli no dista mucho de Macri en términos ideológicos. Si vos te acordás, bueno, de hecho, digamos, no, la propia campaña del FPB te demuestra que no hubo un apoyo grande a Scioli en términos de poder competir. Discúlpame, pero esto tiene que ver un poco, creo yo, que el candidato dentro del modelo que podía llegar a conquistar votos de la derecha. Bueno, pero lo que pasa, a ver... De nuevo, digamos, habría miles de ideas para analizar. Yo le gusta desanalizar autocríticamente, ¿no? Entonces yo arrancaría por eso, digamos, y cómo perdimos con dos impresentables como Vidal y Garro. Y creo que esencialmente es porque nosotros le propusimos al votante otros impresentables. Claro. ¿Sí? Y que después tampoco hicimos, digamos, hubo muchísima campaña carroñera dentro del propio justicialismo. Y es muy difícil, digamos, después salir a militar contra gente que se tiró bosta muy fuerte entre ellos. Sí. ¿Sí? O sea, yo tengo la sensación, digamos, yo tengo un perfil un poco más clásico, que estos últimos tiempos mucha gente de una izquierda un poco más radical se sumó al peronismo. Sí. Y terminan, digamos, provocando situaciones parecidas a la que pasó en La Plata, donde, digamos, si vos tenés una candidata que dice que es el peor gobierno de la historia municipal, nefasto, corrupto y asesino por inundaciones, después es difícil creerle cuando viene y te dice votalo a él. Claro. Entonces, esos sectores de izquierda media trotskista, del todo nada, digamos, que son absolutamente funcionales a la derecha, bueno, acaban de demostrar que son funcionales a la derecha. Tal cual, y sobre todo ahora que están tirando el tema de voto en blanco, ¿no? Cuando nos estamos jugando el bueno, futuro del país. Bueno, voto en blanco, pero ¿sabés lo que pasa? O sea, no hay mucha diferencia, por lo menos del Caño, toda esta gente, es coherente en su estupidez. La izquierda argentina siempre fue funcional a la derecha, y yo te quiero recordar que el PC apoyaba a Videla en la dictadura. Y bueno, si vas para atrás, digamos, los socialistas marchaban en la marcha de Corpus Christi antes del 55. Claro. O sea, la izquierda argentina siempre fue una izquierda estúpida, como es la izquierda en general. Claro. ¿Sí? Pero el problema es cuando esa izquierda empieza a interactuar con movimientos nacionales y populares y produce resultados contrarios al deseado, ¿no? Entonces quiero volverte a recordar que si vos una candidata de tu propio movimiento te dice que el otro candidato es narco, después que se saca una foto diciendo votalo a él es un poco difícil aceptar. O era narco antes o era narco ahora, pero algo no está funcionando. Claro. ¿No? Entonces, desde esa forma de horadar la propia candidatura del movimiento y desde esa contradicción nace que el que está enfrente, por más que sea un impresentable, por lo menos parece limpio. Claro. Y si a eso le sumás el apoyo de los medios de comunicación, del establishment y demás, bueno, tenés una idea de por qué la cosa terminó cabeza a cabeza. Claro. En fin, En el propio movimiento lo que hay es, lo que resalta este último que hablamos era la estatura de conductor político estadista de Perón, ¿sí? Con la idea de que cuando hay elecciones la única obligación que tiene un periodista es ganarla. Entonces, digamos, si volvemos un poco a conducción política, si volvemos un poco a los fundamentos del peronismo como movimiento, vas a poder encontrar línea de acción de por qué terminamos como terminamos, hackeados, del domingo a esta parte. Leo, en términos económicos, creo que una de las columnas que te hicimos, no sé si en el mes de junio o julio o quizás agosto, está fallando la memoria, hablábamos de la ley de emergencia económica y de la prórroga, ¿no? Hasta, si no me equivoco, hasta el año 2018, ¿no? Ese era el proyecto. ¿Qué decíamos? Bueno, sí, fantástico si el gobierno continúa, ¿no? El gobierno actual sigue, puede darle continuidad, pueda tener continuidad. Ahora, ¿qué ocurriría esta ley en manos de Mauricio Macri? ¿Nos podrías refrescar la memoria y hablarnos sobre esto? Bueno, si vos te acordás, lo que yo te decía ahí, digamos, con esta previsión que trato de tener siempre, es que esa lapicera está buenísima en manos de gente del palo, y qué pasa si le toca a otro. Claro. Esencialmente creo que eso tenía que ser el eje de esta columna, y la idea es no puede quedarnos en la retina de que Scioli y Macri son lo mismo. Y déjame, digamos, entrar por acá. El principal, digamos, problema que va a tener, y lo único que te pido es grabar esta columna, y en 4 años la escuchamos, es que el que tome el gobierno ahora encuentra una situación en la Argentina que es distinta al resto de la economía mundial, que es el desendeudamiento. Claro. O sea, esencialmente, la Argentina es uno de los países menos endeudados del globo, y además la deuda que tiene es deuda intraestado en pesos, o sea, le debe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la CES, le prestó plata a tal, en pesos. ¿Bien? Para que tengas una idea, toda la crisis y todo lo que venimos viendo desde 2008 a esta parte, está relacionado a una crisis de deuda. Si vos te fijas en lo que pasó en Grecia, está relacionado a una crisis de deuda. Sí. Lo que pasó en España y demás, todo es relación con la deuda. ¿Y por qué relación con la deuda? Porque deuda es esclavitud. Claro. ¿Estamos claros? Entonces, el que te prestó plata en algún momento te domina, y te domina lo suficiente como para hacer un proceso como pasó en Grecia, que fue, no sé, circense, digamos, para decir poco, o para procesos como lo que está pasando en Brasil, y si te acordás las columnas nuestras, siempre hablamos de Brasil como reflejo de lo que podía pasar. Sí. Porque incluso gente del palo, para definir Dilma, hace cosas, viste, que nosotros por lo menos veríamos de costado, o que saldríamos a tirar piedras si la hace otro. Sí. Claro. Ahora, la Argentina, para que tengas una idea, los americanos deben un 108% de su PBI. O sea, los tipos deben un año entero de su PBI, tendrían que laburar un año y pagarlo todo y todavía no salda la deuda. Tenés países que están peor, tenés Italia que debe el 130% o Japón que debe el 245%. O sea, la crisis de deuda es una crisis global. La Argentina debe el 33%. Ajá. O sea, el 33% de su PBI con un tercio del año paga toda la deuda, que además es deuda intraestado. ¿Qué pasa? Eso es una frutilla al postre, porque sos de los pocos países del mundo que estaría en condiciones de recibir guita rolete. ¿Está claro? Claro. O sea, los indicadores te dan fantástico, y encima de 2007 a esta parte fuiste una de las 5 naciones que bajó la deuda. O sea, a contramano del mundo, vos te fuiste desendeudando. Y la Argentina de 2007, esta parte, bajó 11 puntos la deuda. Claro. O sea, un montón. Lo cual a vos te queda como, digamos, un potencial de tomar deuda fantástico. Claro. ¿Me seguís? Es sí, como sí. Cuando vos tenés mucha plata, te llaman los bancos para ofrecerte crédito. Claro. Cuando no tenés plata, no te llama nadie. Claro. ¿Por qué te llaman? Porque el tipo tiene mucha capacidad de repago. A ver, si te confrontás con el nivel de deuda PBI solamente, pero si te fijás con que los tipos, con que, digamos, Argentina tiene potencia en soja, produce alimentos para 400 millones de habitantes, tiene reservas en Vaca Muerta, gas, y qué sé yo, muchas cosas que hemos tratado acá, y que tiene medianamente ordenadas, salvo 2 o 3 frentes que yo todavía me niego a entender por qué este gobierno no trató, que es el sector externo y el de la inflación, resuelto 2 cosas, que no son tan complejas de resolver, te queda una gema a endeudar. Claro. Entonces, ¿cómo sería? Porque lo que yo entiendo y empecé a oler en parte de los compañeros es en 4 años volvemos. Y ahí hay un error. No, porque como vos tenés mucha capacidad de tomar deuda y encima por los indicadores que tenés y demás, en comparación con los países de alrededor, tomás deuda más cara de lo que pagan ellos. Perú acaba de colocar deuda al 2%, o sea, una locura. A nosotros nos cobran el 11%. Entonces, imagínate qué pasa. Vos salís a tomar deuda al exterior, porque tenés muchísima capacidad de tomar deuda y porque la gente te prestaría, no solo porque tus indicadores son buenos, sino porque además tenés la potencia de repago que te contaba recién. Claro. Y además pagás sobre tasa, o sea, pagás más caro de lo que pagan los vecinos. Conclusión, dólares te van a entrar. Entonces, cuando te entran dólares, ¿cuál es la sensación de corto plazo? Van a sobrar los dólares, va a haber estabilidad en el tipo de cambio. De corto plazo. De corto plazo. Uh-huh. Entonces, pero de corto plazo son 4 años, claro. Madre, porque la primera sensación de la convertibilidad era que estamos en el primer mundo y nadie se la discutía. Claro. Entonces, si vos conseguís endeudarte, tomás dólares a una tasa alta, pero no te importa porque lo paga el que viene, te entra un flujo alto de dólares, con lo cual vos podés presentar una suerte de estabilidad del tipo de cambio, y eso además hace que vos tengas dólares para comprar importaciones, con lo cual matás inflación de acá, en 2 años tenés que Macri es un gran gobernador. Tenés un presidente que logró estabilizar las variables que el kirchnerismo no quiso, no pudo, no supo estabilizar. A costa del endeudamiento, claro. Pero en la sensación del corto es esa. Claro. Entonces, dentro de 4 años no vuelve Cristina, ¿eh? Porque el tipo te agarró el país y los 2 o 3 problemas que tenías te los resolvió en el corto plazo, con la misma sensación que tenía de esta sociedad en el primer cabalismo del sultanato, que era, estos tipos son Massinger. O sea, llegó este pelado del universo, terminó con 30 años de historia inflacionaria del país, nos vamos todos a Miami, ¿quién no los vota? Claro. Entonces, ojo con la decisión del 22, porque no es una decisión tan simple de decir, bueno, confiemos que estos son estúpidos, van a destruir todo y nosotros volvemos con la fuerza del pueblo. Eso es un microclima militante, repito, de sectores que descubrieron a Juan Perón anoche y creen lo que ellos mismos dicen. La visión de largo plazo es, estos tipos tienen gran capacidad de, haciendo estas 2 maniobras que te conté, de mostrar un gobierno muy eficiente en el corto plazo. Tal cual. Y si eso lo consiguen, ¿quién lo hace dentro de 4 años? Tal cual. Entonces, no es tan fácil la decisión, no, y yo lo que querría es salir un poco del microclima militante. Tal cual. Es decir, del fundamentalismo, nosotros, ¿no? No sé si es un fundamentalismo, es una especie de ceguera. Claro. A mí me parece que cuesta muchísimo dentro del propio Movimiento Nacional Justicialista entender conducción política de Juan Perón, en principio porque las nuevas generaciones posiblemente ni lo hayan leído, y la segunda se lo olvidaron. Acá no hay un proyecto más importante que los hombres, pregúntenle a la interna entre Domínguez y Aníbal Fernández, o pregúntenle a Randazzo, y no hay un proyecto de corto plazo, ¿sí? Esta es la primera situación histórica de la Argentina donde la derecha, con una propuesta de derecha, puede conseguir el gobierno de forma democrática. Claro. O sea, es la primera historia argentina que no tiene que recurrir ni al golpe de Estado, ni a la traición dentro del movimiento justicialista, que fue la del sultanato, para conseguir tomar medidas de derecha. Claro. Entonces, la decisión del 22 no es una decisión así nomás. Escatimarle esfuerzos a la campaña de Scioli en términos de que es lo mismo de Macri o que es la derecha del kirchnerismo o algo por el estilo, es el estúpido. Y el problema que yo veo es que hay grandes sectores, o por lo menos un sector importante de gente que se ha sumado al movimiento justicialista en el último tiempo, que además de creer que militares cobraron un sueldo del Estado, tiene una visión muy sesgada del proceso histórico argentino. Entonces, el eje de la cosa sería, ojo, porque estos tipos, gracias a lo que estos 12 años hicieron, tienen muy buena capacidad de maniobra para generar un muy buen gobierno en 4 años. Claro. Que en el corto plazo te haga sentir, como sentía cualquier argentino en el 92, que estos tipos habían arreglado de una y definitivamente el problema del Estado. Leo, interesantísimo todo lo que nos contás, esto de tener conciencia, ¿no? Y sobre todo hacerle llegar a todos, ¿no? Lo que pueda llegar a ocurrir y cuáles van a ser las consecuencias. Claro, porque imagínate, te doy 3 medidas que están socialmente aceptadas. Una es, el tipo toma deuda, genera reservas a través de endeudamiento, pisa el tipo de cambio. Claro. Conseguís dólares estable a 2 años, los pagás una fortuna, pero los conseguís dólares estable a 2 años. Lo aplaude el 80% de la población. Sí. ¿Sí? Porque de hecho acá la lechuga que se hace en Berazategui está dolarizada, o sea, cualquiera que tiene algún negocio o algo remarca en función del dólar. Uh-huh. Eso significa que no tenés inflación. Claro. Si además tenés los dólares, podés tener dólares para comprar la boludez que la clase media alta le interesa comprar. Claro, en realidad es un poco apropiar los reclamos de aquella clase media. Los reclamos, en realidad, por lo que venían rompiendo las pelotas desde hace un par de años y que se sintieron quizás no escuchados por el kirchnerismo. Pero por supuesto, pero ¿cuáles son los reclamos? O sea, tenés un dólar estable, con capacidad de compra de artículos importados, o sea, te compras el iPhone, chao, ¿me entendés? Uh-huh. Y además tenés capacidad de maniobra para hacer dos o tres cosas que el común de la sociedad no estaría en desacuerdo que pasen, por ejemplo, los planes sociales. Claro. Porque si vos te fijás, lo que pone el votante en promedio de Macri es que está podrido de mantener vago. Sí. O sea, esa política caló fuerte. Porque nosotros nunca pudimos explicar que los alumnos que yo tengo de FIE no son vagos, que son excluidos. Claro. Entonces, que la política de Estado de largo plazo es agarrar a esta gente que está excluida y de esta forma, con mucho esfuerzo de parte de los docentes, de los militantes y del propio Estado, tratar de incluirlo de alguna forma. Sí, bueno, desde el plan FINES, desde el Progresar, que se cree también que la asignación universal por hijo es un plan, cuando en realidad supuesto, es un claro. derecho. Entonces, ¿vos cómo pensás que sería la reacción social cuando Macri diga que baja tal y tal planes que socialmente y comunicacionalmente están vendidos como mantención de vago? No va a tener ningún problema de hacerlo. Entonces hay dos o tres medidas estratégicas que nosotros no supimos o no quisimos tomar, que el tipo puede resolver gracias a lo que nosotros sí pusimos a resolver y puede mostrar un gobierno eficiente. Y ahí quién te lo paga. Porque a partir de esa legitimidad que consigue en las urnas, tiene la legitimidad de tomar otras medidas que puede ser mucho más compleja de resolver, ¿sí? Porque acordémonos que acá, si vos te acordás, yo siempre marqué como cuatro pilares fundamentales de la resolución de la economía argentina, lo que era YPF, uh-huh. que estaba medianamente resuelto con un claroscuro y tuvimos una columna por eso, lo que era la administración de fondos de jubilación, sí. que también está resuelto con su claroscuro, pero de alguna forma se atacó, lo que era la concentración de la economía argentina, que también de alguna forma se atacó en un plano nuevo que es la economía global 2015, pero hay uno que nosotros no atacamos, que es el enriquecimiento ilícito. Entonces, por ahí, con ese discurso de monje zen, o de, no sé, de Swami Yogyakarta, de esta gente, entraron. Claro. El problema es que ya nos comieron la capital de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que no podemos permitir como a la nación. Y el eje del discurso es, ojo, porque estos tipos no es que vienen y como son malos per se, en cuatro años destruyen el la país. Fuerza revolucionaria del peronismo con, digamos, jóvenes camporistas al frente lo barre. Ojo, estos tipos ponerle, pueden hacer muy bien las cosas. Y también ponerle nombre y apellido, ¿no? Aquellos que creen que puedan llegar a volver en cuatro años. Bueno, pero lo que pasa es que la sensación de microclima, si yo, a ver, yo cuando voy a la cancha creo que la hinchada estudiante es la mejor del mundo. ¿No? Digamos, tengo algún efecto reflejo cuando voy a la Boca. Digo, bueno, esto está más organizado que nosotros, son más. Claro. Bueno, acá hay algo que no se ve en ese microclima, te digo, de gente que conoció pero la noche, de que estos tipos en el proceso histórico que están a la puerta de conseguir el gobierno de la nación de forma democráticamente por primera vez en la historia. Macri es el hijo prebendario del capitalismo argentino, uh-huh. de un tipo que se hizo millonario con la dictadura militar. Cuando se habla de dictadura cívico-militar, bueno, cívico uno es Macri. Tenía 6 empresas antes del 76, tenía 47 cuando terminó la dictadura. Claro. O sea, ahí está el muchacho. Y ese muchacho, que es hijo de lo peor del capitalismo argentino y que es hijo, digamos, del sistema perverso que se fundó en este país a partir de que en esta guerra civil el norte esclavista y monoproductor ganó la guerra civil, ese género es la primera vez que va a llegar al gobierno de forma democrática. Entonces yo no sé y no llego a entender cómo gente supuestamente militante y preparada políticamente no ve que estamos a día de la tragedia. Sí, sí, sí. Realmente esto, ¿no? De nos estamos jugando la patria. Claro, nos estamos jugando el proceso histórico democrático argentino que uh-huh. no tiene 200 años, tiene 40. Y los 200 años que pasaron antes, estos tipos, a ver, Macri hace 100 años no iba a presentarse a elecciones, ¿ok? Les llamaba a los cuarteles y lo hacían, ¿sí? Entonces, ahora es la primera vez, y eso es lo que a mí me aterra, es la primera vez que estos tipos llegan democráticamente al gobierno. Por voluntad popular, tal cual. Leo, muchísimas gracias por la columna, más que clarito e interesante todo lo que nos dijiste. Por supuesto, vamos a tratar de hacerlo llegar a la mayor cantidad de oyentes posibles, porque es peligroso lo que pueda llegar a ocurrir con el país. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde el Bondi del 88. Un abrazo, chicos. Y como todo peronista, rendirse jamás. Jamás, jamás, Leo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, ahí pasaba Leo Fusero, licenciado en Economía, nuestro profesor del Plan Fin, es también nuestro columnista en Economía, ¿no? Y nos contaba de las posibles consecuencias de lo